Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, tal es así como vos lo estás comentando. En el día de ayer la Junta Vecinal presentó una nota ante el Departamento Provincial de Agua y a la Defensoría del Pueblo. Los motivos son porque nosotros en el 2018 presentamos una nota a la empresa ARSA solicitando que se revea la situación del tanque, en la cual empezó con una gotera y bueno, y eso va en avance. Así que bueno, la idea es de ver si desde ese lugar podemos obtener una respuesta favorable para dar solución a este tema que es de suma importancia, ¿no es cierto? De la nota presentada a Aguas Rionegrinas, ¿en qué tiempo se presentó y qué respuesta tuvieron, si tuvieron alguna? No, en realidad no hemos obtenido ninguna respuesta, por eso hicimos eso en el día de ayer. Claro. Si bien tuvimos unos llamados telefónicos y eso, pero bueno, una respuesta concreta no tuvimos, así que bueno, hemos decidido hacer la nota al Departamento de Agua, como te había dicho, y a la Defensoría del Pueblo. Y el tanque sigue funcionando, el problema es que está con muchas roturas, es el inconveniente y ustedes buscan que sea reparado. Exactamente, no queremos por ahí que nos pase como pasó en otro barrio. Sí. El tanque hoy actualmente sigue funcionando y vamos a tratar de que no pase bueno, de que pase a mayores, ¿no? Que se siga dañando. La idea es esa, por eso que se repare antes de que pase a mayores. En situaciones como, bueno, este barrio, el barrio 20 de junio, se habla de que son los propios vecinos los que deben organizarse en forma de consorcio, o por lo menos esa es la respuesta que siempre ha tenido Aguas para este tipo de inconvenientes. Sí, en realidad ya hace alrededor más o menos de un año, creo, la empresa de ARSA dejó de prestar servicio lo que es la parte interna del barrio. Y bueno, la solución la tenemos que buscar entre los vecinos. Nosotros lo que hemos hecho, tratamos de dialogar con los vecinos, bueno, de que es un problema que nos afecta a todos y no es las misiones y funciones de una junta vecinal hacer ese tipo de reparación. Así que bueno, como junta vecinal lo que hacemos es ayudar al vecino, colaborar, hemos empezado a colaborar con los materiales necesarios y bueno, y ver y buscar alguna solución entre todos, ¿no? Y por ahí el vecino que tiene que buscar un plomero para que se haga la reparación. Sí, pero ustedes tratan de dar respuesta en la medida de las posibilidades de la Junta. Exactamente, ya te digo, nosotros es la idea es colaborar y bueno, y siempre le recalcamos al vecino que no es las funciones de la Junta Vecinal hacer esos tipos de servicios. Como yo digo, el vecino no le paga el agua a la Junta Vecinal, sino se la paga a Aguas Rionegrinas. Muchas gracias. Bueno, gracias y que tengan un buen día.